Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2480 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. ¡Qué manera de arrancar el programa! Manuel González en el control operativo y el musical Brown Sugar. Sí, de Mick Jagger y Keith Richards, de los Rolling Stones. Esta es una de las canciones incluidas en el álbum Sticky Fingers de 1971. Es un clásico. Bueno, veo que las que pusiste todas casi son un clásico, mi querido Manuel. Vamos a estar escuchando a los Rolling Stones esta noche. Así es de que acomódese en su sillón, en su silla, en su automóvil. Quédese con nosotros. Tenemos un programa sensacional para usted, donde podamos aprender y reflexionar juntos. El equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, conectado ya a la nube para poder estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, esperando que estén disfrutando estas ricas vacaciones con esta lluviecita. Oye, qué tormenta. Bueno, qué eléctrica. Relámpago. ¿No? Sí, tormenta eléctrica, exactamente. Unos truenazos que hubieron hoy en la tardecita, que bellísimos, sí, ¿no? Sí, podían, podías dar un brinquito en tu silla mientras los oía. Pero bueno, pues qué rico, estamos en plena temporada de lluvias, qué rico que llueva moderado, moderado. Nos platicaban anoche anécdotas de falta de lluvia y cuando hacen que llueva, llueve demasiado. Llueve demasiado, entonces bueno. No estamos nunca conformes con lo que tenemos, pero hay que estar pendientes de la información. No hay nada que reportar en el Caribe, en el Atlántico está todo tranquilo. Hay allá un disturbio saliendo de África que en 48 horas quizás se forme un ciclón, pero yo creo que va a entrar hacia el Atlántico Central. En el Pacífico no tenemos más que a Frank, que también está muy alejado de las costas de México, así es de que tampoco hay de qué preocuparse. Lo que sí es que la nubosidad, lluvias dispersas permanente toda la semana, y qué ricas estas lluvias en la tarde. Lo que le recomiendo es de que al manejar, pues recuerde que la ciudad de Mérida tiene un pavimento que se vuelve harto resbaloso cuando está mojado. Solamente hay que extremar precauciones para evitar accidentes. Por lo pronto, quédese con nosotros. Déjeme le presento a nuestros invitados. Hoy nos acompañan de la Universidad Anáhuac Mayab, uno de nuestros patrocinadores, pues ya de hace buen rato, pues si llevamos 8 años, ellos han estado con nosotros, creo yo que 7 años, una cosa así, la Universidad Anáhuac Mayab. Les mandamos un saludo a todos. Y bueno, a ver si también nos visita el nuevo rector que acaba de tomar posesión, o toma posesión el 1 de agosto, que es la noticia que tenemos, y le mandamos un saludo al rector, al padre Rafa, Rafael Pardo, que pues sé que se va a España, ¿no? Que tiene alguna encomienda por allá. Le mandamos un cordial saludo. Y en esta noche nos acompaña el doctor Javier Ortiz, que él es el coordinador de la clínica universitaria de la Universidad Anáhuac Mayab. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muchas gracias, qué bueno que me dan la oportunidad de estar aquí con la audiencia. Agradecerte a ti en lo personal y a Laura, pues, darnos la oportunidad. Y, pues, agradecer a nombre de la Universidad Anáhuac Mayab, de la Facultad de Odontología de la Anáhuac Mayab y de un servidor, pues, tener la oportunidad para poder estar. Pues, gracias a ti, doctor. Interesante porque dentro de la Facultad de Odontología, pues yo creo que se ha distinguido dentro de todas las demás facultades, sin demeritar a las demás, porque han hecho cosas diferentes, ¿no? Platícanos de esta clínica, ¿Cómo surge y qué hacen en ella? La clínica surge porque hace 6 años ya se vio la necesidad de... Hay una clínica en el campus, pero ya era necesario traer una clínica a lo que viene siendo el municipio más cerca. Correcto, más cerca, a la ciudad. A la ciudad, a la ciudad. Y pues se pensó y se ubicó Santa Elena. Ok, lo que era el hospital Santa Elena. Y estamos en lo que era la consulta externa del Santa Elena. Ok. Tenemos 2 edificios muy, que fueron totalmente remodelados. Wow, sí, y sí los conozco. Pues, hace 6 años estamos trabajando en ese proyecto que ya es una realidad. Es un edificio muy, muy grande, tiene áreas definitivamente espaciosas. Allá contamos con distintas clínicas, desde una clínica de diagnóstico, que nosotros la llamamos Laboratorio de Diseño y Comprobación. Hay una clínica de fisioterapia. Después hay una clínica de fisioterapia, oral, ¿verdad? Ah, ok, claro, claro. Otra clínica que viene siendo donde están los alumnos que están estudiando la carrera, pero del quinto, sexto y séptimo semestre. Oye, muy bien. Y de allá pasamos entonces ya a 3 especialidades que ya llevan, es la tercera generación que termina ahora en septiembre. Correcto. Y empresa la 4ª generación. ¿Qué especialidades son? Es restauración restaurativa, endodoncia y ortodoncia. Y ahora en septiembre, si Dios quiere, inauguramos una 4ª especialidad, que es la especialidad en odontología pediátrica. Que tal y como lo dice, donde se va a atender a la población infante. ¿Sí? Oye, todo esto dirigido al mundo odontológico. Definitivamente. Ok. Pero también allá se cuenta con unos módulos de nutrición. Ok, sí, es lo que leí en la información. ¿Sí? Exactamente, una de nutrición y otra de psicología. Esos no los coordino yo, sino los coordina... Perfecto. Pero tienen esas tienen áreas unos espacios se agregaron a la clínica para que sea compartido, ¿no? Para que sea una clínica universitaria. ¿Sí? Ok, el objetivo principal es para que los estudiantes de medicina o los estudiantes de odontología hagan sus prácticas clínicas allá, dirigidas desde luego a la sociedad. Claro, claro, ¿sí? Tienen que Y obviamente todas estas personas, o sea, estos estudiantes, al momento de estar trabajando en la clínica, están supervisados por cada turno por 3 o 4 profesores. Okay. Que son especialistas. Que son doctores. Son doctores, claro. Especialistas, con grado de especialidad. Ándale. Y desde luego certificados. Ese es un requisito que nosotros, o sea, la universidad exige para poder estar a la vanguardia de lo que viene siendo académicamente, científicamente y correcto. Desde luego, pues en lo que viene siendo los equipos. ¿Sí? Pues sí, porque requieren de la tecnología, requieren de la experiencia y sobre todo que ya estás dando servicio al público. Definitivamente. Ahora, ¿servicio al público solamente interior de la universidad o esto está abierto? ¿Cualquiera persona puede acudir? Cualquier persona de cualquier nivel puede acudir. Tenemos un horario bastante flexible de mañana y de tarde y los sábados inclusive. Y otra cosa muy importante, la clínica universitaria no suspende sus labores. Ahora que están de vacación. Tenemos allá gente que está haciendo guardias y tenemos unos roles para evitar que dejemos de estar dando servicio. Y los alumnos también tienen que entrar a ese rol, claro. Desde luego que sí. Una vez que decide ser doctor, se acabaron los horarios, ¿no? Pues es parte de lo que viene siendo los valores que estamos infundando, ¿no? Claro. Tal y como dice la misión de la universidad, líderes con un aspecto de un sentido social, que sean correcto, éticos, pues tenemos que estar al... como vienen siendo los ginecólogos o los cardiólogos, sí, etcétera. Sí, por supuesto. Pues tienes que estar las 24 horas disponible, ¿no? Viene en lo que se llamaría o se llama el juramento hipocrático, ¿no, doctor? Pues, ahí es donde no, sí, cómo no. El sí, ponerte al servicio. Al servicio, sí, de, hay que tener, de los demás. Hay que tener voluntad de servicio. Eso, correcto, es lo más importante. Y nuestro rector, que pues va a terminar ahorita, el padre Rafael nos dice que sobre todo en lo que viene siendo medicina, odontología, pues hay que estar con un sentido ético humano y no estar viendo al paciente nada más como un objeto, sino que hay que ponerse del lado del... Eso es lo que necesita nuestra sociedad actualmente, doctor. Si me permites, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos, ¿no?, y seguimos platicando. Encantado. Vamos a un corte, Manuel. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Este es Under My Thumb. Es una canción de los Rolling Stones, escrita también por Mick Jagger y Keith Richards, mayormente compuesta por el primero. Mick Jagger aparece en el álbum Aftermath de 1966. Esta es todavía más antigua. Aunque se lanzó el sencillo, la canción se hizo popular y era incluida en varias presentaciones en discos recopilatorios de la banda. Perdónenme ustedes. Bueno, está bien. Está buena la música, Manuel. Ya ves, aquí luego me están balconeando porque me equivoco al leer. Pero bueno, buena música, qué bueno que nos acompaña. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Estamos a mediados del año, ya está casi terminando el mes de julio, una semana más y terminamos este primer mes del segundo semestre del 2016. Y si usted está pensando todavía en cuál es la mejor inversión, déjeme le doy un consejo. Avenida Yucatán Privada Residencial es la mejor inversión, es este espacio de lujo, de residencias de lujo que Grupo Sadassi está construyendo, ubicadas en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, le permite un acceso, mire, tiene a 2 minutos la Altabrisa, tiene hasta el centro, queda bastante cerca, con buen tráfico hace usted 10 minutos al centro, tiene acceso al anillo periférico, está en la zona que le llaman la zona de las universidades, porque pues hay un montón de universidades ahí sobre el periférico. Tiene 2 modelos de residencia, Santana y Santa Lucía, que tienen 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con cocina y refrigerador, aires acondicionados en la residencia. La verdad que están listas para estrenar. Es un proyecto llave en mano, como le llama Sadassi, y con la calidad y la excelencia con lo que hace Sadassi, sus construcciones son residencias de lujo. Y déjeme decirle, el precio sumamente accesible. Además, ya inauguraron la segunda etapa y es la última, quiere decir que se van a gastar. Entonces, no pierda usted la oportunidad de invertir, comprarse una residencia. Además, si la va a vivir, usted va a vivir plenamente porque es un fraccionamiento, es una privada cerrada con vigilancia 24 horas. Usted puede salir a caminar, a recorrer en bicicleta, los niños a jugar. Tienen áreas comunes, áreas familiares como areneros, juegos infantiles, piscina, un chapoteadero para los niños y un parque esplendoroso que le pusieron unos árboles que verdaderamente le dan una vegetación esplendorosa. Dese una vuelta, conozca las casas, márqueles, haga una cita con los asesores, ellos le van a ayudar, la mejor opción, 688-6678. Y recuerda que debes también de aprovechar que todavía no cambian las tasas de interés de los créditos hipotecarios. No sé cuándo las vayan a subir, pero lo más seguro es que van a subir según las condiciones económicas en las que estamos. Así es de que no pierda la oportunidad. Le repito el teléfono, 688-6678. Pero bueno, nos acompaña el doctor Javier Ortiz, coordinador de la Clínica Universitaria de la Universidad Anáhuac Mayab, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante todo lo que hacen en la clínica, ¿verdad? Claro que sí, Robert. Y bueno, yo le preguntaría al doctor Javier si nos platica un poquito en cuál es el enfoque que están tomando en cuanto al fomento de la prevención, que es algo tan importante, la educación, sobre todo la bucal, que por aquí algún invitado alguna vez nos dijo que pues todo entra por la boca y nuestra salud la podemos mantener o lastimar desde la boca, ¿no? Entonces, definitivamente. Allá, pues, cuando tenemos algún problema de infecciones, etcétera, pues en el hogar te están preparando los alimentos en las condiciones higiénicas mejores, pero en el momento que pasa a la cavidad bucal y tienes una infección allá, pues el bolo alimenticio pasa al estómago, pues ya contaminado, y empiezan entonces un problema allá de contaminaciones por infección en distintas partes, ¿no? Entonces es muy importante la educación y la prevención en lo que viene siendo la odontología. Es sumamente importante tener la cultura de la prevención. Es más fácil prevenir que erradicar. En la Clínica Universitaria de la Anáhuac Mayab tenemos el objetivo de conservar los órganos dentarios. Lo que menos hacemos nosotros son extracciones. O sea, procuran salvar la pieza a toda costa. Materialmente, cuando ya no se puede, ya se agotaron los elementos, bueno, entonces sí, hacemos en el expediente, le informamos al paciente que esa pieza ya tiene que ser extraída porque no se puede rehabilitar. Y previo consentimiento y firma de autorización del paciente, entonces se procede a hacer la extracción. Es una consideración que nos da lo que viene siendo ¿cómo te podré decir? Pues el protocolo. El protocolo o los objetivos que ustedes persiguen en la clínica, la CODAMET, ¿no? La CODAMET, claro. Es que es la Comisión Nacional de Arbitraje Odontológico. Odontológico. Y por ejemplo, de algunas prácticas preventivas, okay, ¿cuáles podríamos tener en cuenta, ¿no? Cuando llega el paciente, de la edad que sea, primero pasa el estudio socioeconómico y después pasa a la clínica de fisioterapia. Ah, okay. ¿Qué es esa clínica de fisioterapia? O sea, fisioterapia dental. Dental. No estamos hablando de huesos, no, de cuerpo, dental, de músculos, nada de dental, eso. Dental, sí. Qué buena pues sí, porque escuchamos fisioterapia, sí, sí. Lo primero que pensamos sí. Es en fisioterapia oral. Partes del cuerpo. En este nosotros. Caso, oral. Ok, sí. A ver, ¿y eso? Entonces, allá al paciente le decimos, en su historia clínica dice cada cuánto tiempo se cepilla los dientes, sus hábitos alimenticios, sus hábitos si fuma, que si no fuma, hay una serie de factores. Ah, okay. Entonces le damos una técnica de cepillado, cómo se debe de cepillar. Le damos allá, se le da un cepillo, se da una pasta dental y un enjuague bucal. ¿Sí? Y hilo dental. Ah, el mira, hilo qué dental, qué importante. Oye, doctor, porque yo recuerdo, bueno, pues yo cuando chamaco, ya hace apenas unos cuantos añitos atrás, pues a los niños no les cuidábamos absolutamente nada de la boca. Luego, todos los niños con, bueno, yo me acuerdo en el Istmo, mis primos, todos con los dientes picados, porque comíamos dulces y era la como tradición de que ya que los tenías picados, te los quitaban y te empezaban a poner tus dientes. Se usaba mucho en aquella época, pues dientes de oro y mucha... De veras, no sí, sé si... Sí, estás en lo correcto. Eso era, sí, así, sí, así es la sí, cultura era que lujo, teníamos. Era un lujo. Sí, era un estatus. Tener cuando dientes. Te rías, brille, ¿no? De sí. Veras, de como veras. Pedro Navajas, ¿no? Ándale, como Pedro Navajas. Sí. No, pero ya definitivamente eso ya ha cambiado, ¿verdad? Ya hemos modificado esa tradición. Ahorita, al contrario, la estética dental es lo correcto. Que prevalece, ¿verdad? Que sea, si vamos a poner allá un puente, una corona, una rehabilitación, que sea lo más similar a lo que viene siendo el órgano dental. El natural. Lo natural, claro. ¿Verdad? Y obviamente cumpliendo con todas las, con todo lo que viene siendo fonética, funcional. Uh-huh. Fíjate en todo lo que te afecta sí, una buena definitivamente, sí. Salud bucal, ¿no? La fonética, la forma de hablar, cómo te oyes. Sí, sí. No, acuérdate que los dientes tienen estética, o sea, función estética, fonética y funcional, masticatoria. Claro. O sea, son distintas combinaciones para que puedas tener... Tenemos que cuidar estas las piezas dentales. Pues sí, y como dijo Laura, pues por ahí entra todo, ¿no? Definitivamente, sí. Pues el alimento. Sí, sí, claro. Es la parte fundamental que tenemos. Y qué bueno, que qué bueno que estamos tratando esto de los muchachos, de los, claro, sí. Niños, de los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en septiembre, si Dios quiere, ya tenemos... Vamos a abrir una nueva especialidad. Si me permites, vamos a un corte comercial y regresando nos platicas de esta nueva especialidad. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. It's such a cause. Manuel, ahora sí te sacaste un 8. Ruby Tuesday, qué linda canción. También de 1960. ¿A poco no habías escuchado esta canción? Lindísima, de los Rolling Stones. Esta banda inglesa. Bueno, es impresionante cómo esta banda sigue vigente y sigue Mick Jagger haciendo giras. Creo que tienen 60 años dando giras. Es impresionante cómo ha perdurado esta banda de los Rolling. ¿Qué, por qué te ríes? Nomás porque es que el doctor voltea a ver y dice, no habías nacido. pues sí, no. De 1966, pues no. Ruby Tuesday, buena música, Manuel. Gracias. Los Rolling Stones son los Rolling Stones, ¿verdad, doctor? ¿Le gusta? Definitivamente sí, claro. Pues ahí está. Sí, comparto tu opinión. Claro, claro, déjeme darle una recomendación. Váyase a comer o a cenar al restaurante El Argentino, la auténtica parrilla argentina de lujo que hay aquí en la ciudad de Mérida. Déjeme decirle, mire, yo sé que tiene sus paquetes que ahorita Laura se los va a decir, pero yo le recomiendo que pida un pedazo de picaña de 600 gramos. No para que se la coma usted solo. Tiene varios objetivos esto. Primero, que usted comparta. Quiere decir que no come solo. Quiere decir que disfruta mejor la comida. Segundo, que un trozo de carne de ese tamaño es mejor asado en la parrilla. El parrillero tiene la posibilidad de sellar la picaña, de asar la parte de grasita que tiene la picaña y le queda un sabor a la carne. ¿Le gusta la carne, doctor? Hombre. Claro. ¿Conoce el argentino? Desde por luego supuesto. Que sí. El buen comer. ¿Ha comido la picaña? Desde también. Luego, claro. Yo hoy me hacé un, bueno, porque eso lo hice en mi casa, un pedazo de picaña delicioso. O sea, la picaña, yo no sé, ese corte de carne, no, antes no era muy común. Ahora pues, los brasileños son los que nos trajeron este tipo de corte, cultura, ¿no? Pero miren, el argentino del asador a su mesa. No tienen que andar paseando la carne por todo el restaurante para que se enfríe y se mosquee. Así es de que vaya al argentino, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo, tiene valet parking. Y si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y los paquetes de verano. A ver, échate el paquete de verano. Que son para dos personas, 379 pesos, que te incluyen tu queso fundido, guacamole, dos empanadas y 400 gramos de arrachera. Para cuatro personas, 759 pesos, también tu quesito fundido, guacamole, chistorra natural, cuatro empanadas y 800 gramos de arrachera. Y la parrillada especial de verano para seis personas, 1,149. Seis igual, personas. Quesito qué fundido, barato. Guacamole, ensalada argentina, seis empanadas, 500 gramos de churrasco y 700 gramos de arrachera. Pues amigos, pues no, ya todos vienen empaquetados. Ya tiene usted ahí con qué. Barriga llena, corazón contento. Nos acompaña aquí en el estudio el doctor Javier Ortiz, coordinador de la Clínica Universitaria de la Universidad de Anáhuac, Mayap. Doctor, qué importante es la prevención en la higiene bucal, porque todo entra por la boca, hasta lo que estamos hablando. Definitivamente. ¿No? Tú mencionábamos hace rato en el corte, el buen tragón es porque tiene buenos dientes. Definitivamente. Cuando veas un flaquiturri por ahí, mándalo al dentista porque algo ha de tener. No, no es cierto. No es cierto. Sí, pero toda la exageración es mala. Sí, sí, claro, toda exageración es más. Pero qué importante es la prevención en la boca, en la higiene bucal. Bueno, nos platicaba, doctor, sí, lo importante de la cepillada, la cantidad de pasta. Qué bueno, sí, cómo no. Es las pastas dentales, los cepillos dentales, hay diferentes, deben de ser suaves, no se tienen no que duros, ser duros. No duros, ¿verdad? Ándale, sí, porque mira, luego se lastiman las encías. Esos, las encías y el esmalte, que es inorgánico, o sea, al decir inorgánico, es que no se regenera. Ah, ¿okay? Por eso es que muchas veces cuando viene la caries hay que eliminar el tejido carioso y poner una restauración o un empaste. Un empaste, o sea, sustituye, sí, sustituye al esmalte. Al esmalte. Porque el esmalte, una vez que te lo gastas, ya, ya caminó. Entonces, ese cepillo debe de ser suave y las cerdas redondeadas, no puntiagudas ni nada. Correcto. Y la pasta dental, pues la pasta dental no tiene que ser abrasiva, tiene que ser una pasta que tenga distintos elementos que combinados contribuyan a la porque higiene. Según sé, y ahorita me estoy acordando, alguna vez leí que las pastas de dientes están hechas de piedra porque son abrasivas, ¿no? O sea, pero muelen, si, los tienen que tallar, o los sea, están componentes de, piedra. De la pasta dental es un detergente, un saborizante, okay, un agente anticariogénico y un abrasivo. Y un abrasivo, sí. Ese abrasivo, pues es un abrasivo, ¿no? O sea, es lo que contribuye a eliminar la placa bacteriana que se nos forma cada, correcto, 24 horas. Entonces, si exageramos de pastas que sean antizarro, pues, y con un cepillo que sea duro y ser las estás dando en la torre al y mala técnica. Entonces, mala técnica, hasta eso, sí, hay que saber. Hay que saber cómo se debe de cepillar los dientes, hasta el orden en que lo vas a hacer para que sepas que ya llegó a la parte externa de los dientes, a lo que viene siendo la parte donde se muelen las. O sea, correcto. Y la parte interna, la que está unida al paladar o a la. Y en los, fíjate que esa es la parte que casi nunca nos cepillamos así, es, por, como claro, por dentro, como sí, que al revés, en lugar, sí, no, de frente. Y lo más, y otra cosa muy revés, importante, sí, hay que cepillarse también la lengua. Ah, esa sí no me la, bueno, sabía. Sí, bueno, yo sí me cepillo la lengua. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Qué interesante. Porque allá se... Pues ahí están los microbios las, también, claro, ¿no? Claro, pues okay. Sí, y, sí, y los cachetes por dentro también, ¿no? Sí, sí. Las... Ah, no, eso sí. No, nada más que cuando vas a uno cachetón, sí, eso, anda entonces al no, yo al... me tardo media hora, doctor. Tremendos cachetotes. No, bueno, aparte, qué bueno, doctor, toda esta información y, es muy interesante. Sí, dígame. Sí, y te quiero decir también que hasta la cantidad de pasta dental que le debes de aplicar a lo que viene siendo la parte del cepillo. Correcto. Tiene su medida exacta. O sea, no es como en la tele que le ponen a todo el cepillo. Sí, a todo. No. ¿Cuál es lo que viene siendo lo normal? Es la cantidad de un... Del tamaño de un chícharo. De un chícharo. Ah, mira. Nada más, es con eso es suficiente. ¿Sí? No. Pero más. Eso sí, abarcar y cepillar todos los dientes, ¿no? Porque decías que la espuma puede ser... El detergente de la... Si es mucha. Si es mucha, entonces ya tenemos pensamos la que cultura. Ya nos cepillamos los dientes y que el jabón ya hizo el trabajo. Nos enjuagamos en lugar de seguir tener espuma cepillando en los dientes y ya. Sí. Cuando sale la espuma, ya tenemos la cultura que nos han creado, sí, ¿verdad? De que espuma significa limpieza. Entonces te enjuagas y no hiciste no nada. No necesariamente. Y otra cosa. Pues ahí está. El hábito de el complemento hilo dental, ¿no? De un el cepillado, hilo dental. El hilo dental. Uy, sí, eso sí. Hilo, no el hilo dental para ir a la playa. No, ese es otro. No. Hilo dental bucal. Bucal, sí, correcto. Qué bueno que lo aclaras, doctor, porque aquí Juan Carlos Lara, que nos está escuchando, ya estaba poniéndose su hilo dental para ir a la playa. No, Juan Carlos, es bucal. Así es que te mando un saludo aquí, dice que ya no, como siempre, nos está escuchando. De seguro todos mis dientes son postizos. No, fíjate que no todos, la mayoría. Los de arriba. Gracias, Juan Carlos, por escucharnos. No se vayan, amigos, está muy interesante la plática. Ahorita regresamos. She'll tell you it's the only... Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¡Qué barbaridad! Ahora sí, mi querido Manuel. Y mira que tampoco eran de tu época, pero pues ahora sí le atinaste. Satisfaction. O también se conoce esta canción como I Can't Get No Satisfaction, Rolling Stone. Esta canción la grabaron en 1965 y fue uno de los éxitos más grandes de los Rolling Stone de aquella época. Sobre todo era cuando empezaban con las giras, esas giras que los han caracterizado hasta la fecha. Por allá del 2006 esta canción fue incluida como el número uno en la lista de las 100 canciones más grandes de rock and roll en el 2006. Es importantísimo. También está en el número 2 en la lista de las 500 canciones más grandes de la historia. Esto es hasta histórico, ¿no, sí, doctor? Esta canción. Definitivamente, sí. Satisfaction de los Rolling Stones. Ahí la tiene usted. Si usted como Laura no había nacido en esa época, bueno, pues busque esa canción. Le va a encantar, le va a gustar. Eso sí es rock and roll, Manuelito. Gracias, Manuel. Buena música, buena selección esta noche. Al fin es miércoles, ombligo de la semana ya. Bueno, todo el mundo ya está en la playa, ¿no? Ahorita todo el mundo ya jaló para la playa. Ya. Hay que estar de vacaciones. Disfrutando, mire, los atardeceres en la playa han estado espectaculares cuando está despejadón. Cuando estuvimos allá hace 15 días en la playa, qué atardeceres tan esplendorosos. Ha habido muy bonitas puestas de sol. Así es de que si usted va rumbo a la playa, pues baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Ha hecho calor, sigue la canícula, así es de que vamos a seguir con temperaturas altas. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. En Financiera CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para empresas y pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, 15 años de experiencia nos respaldan. Déjeme decirle que CFMX tiene créditos para pymes, tiene créditos para constructores de vivienda, tiene crédito para emprendedores, para startups, para que pueda su negocio continuar creciendo. En Financieras FEMEX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Es una empresa yucateca que, mire, una de sus visiones en el negocio y de su misión es tratar personalmente a cada cliente al estilo de los viejos banqueros, que tenías una relación con tu banquero para que tu negocio siga funcionando. Márcales 920-0715 o métete a Facebook como Financieras FEMEX o escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios. Deben de venir el lunes próximo. Estarán acá nuestros amigos de CFMX, ¿no? Así es, Robert. Bueno, ahora, Laura, tu ventana ecológica, por favor. Claro que sí, Robert. Bueno, mi ventana ecológica, como todos ya saben, es que todos tenemos una ventana desde donde miramos la ecología y desde donde podemos ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar, Robert, de los perros callejeros, que pues soluciones humanas para un problema que es de todos. Y bueno, el problema de los perros callejeros en México es verdaderamente grave. Y bueno, te has preguntado de dónde vienen o por qué están en esta situación. Pues ya que todos los perros callejeros no realmente salieron de la nada, son perros que se han extraviado, de que tenían dueños, y también hay muchos que han sido abandonados o que se han perdido, ¿no? Entonces, nuestra primera recomendación el día de hoy es siempre ten a tu perro con una placa que tenga el nombre del perro por delante y tu celular por detrás. Con esos dos datos es suficiente para que alguien que lo encuentre en la calle pues se pueda poner en contacto contigo y evitar que tu perro se convierta en un perro más de la calle, en donde estos pobres animalitos, déjenme decirles que el 40% de los perros en México están viviendo en condiciones de calle, de hambre, están a la intemperie, o sea, están ante las inclemencias del clima. Tienen falta de cariño, tienen problemas de salud, enfermedades y también sufren de maltrato. Entonces evitemos que nuestras mascotas se conviertan en ese 40% y también procuremos rescatar a ese 40%. ¿Cómo se le puede rescatar a un perro callejero? Pues bueno, si se deja agarrar, pues llevarlo a un albergue. Ojo, no lo lleven a la perrera porque ellos lo sacrifican. Entonces, pues si el objetivo es contribuir para ayudar a estos animalitos que tanto necesitan a los humanos para sobrevivir, pues es mejor llevarlos a un albergue en donde puedan y tengan la oportunidad de ser adoptados por alguien. Y si tú lo pretendes adoptar, pues es muy importante que sepas que primero lo tienes que llevar al veterinario para que le den sus desparasitantes, vacunas, etcétera. Y no te lleves al perrito a tu casa, porque si tienes otras mascotas, pues les puedes llevar enfermedades a los demás. Entonces, hay que tener ese cuidado. Y pues bueno, esta es la ventana ecológica de hoy, Robert, patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y pues sí, pobres animalitos, oye, pues no los dejen en la calle. Por mucho que les des de comer en la calle, sigue siendo un perro callejero expuesto a todo lo que dijiste. Mejor métalos a su casa. O llévelos a un albergue. Llévelos a un albergue, o sea, donde van a encontrarle una casa. Exactamente. Sí. Pero bueno, gracias. Nos acompaña el doctor Javier Ortiz, coordinador de la Clínica Universitaria de la Universidad Anáhuac Mayab. Doctor, estabas platicándonos que en septiembre, ¿qué viene? ¿Qué van a hacer? En septiembre vamos a contar con una nueva especialidad. Ya van a ser cuatro. Esta nueva especialidad es odontología pediátrica. Hablando, órale, precisamente, claro, de lo que es prevención, pues vamos a estar ocupados de lo que viene siendo los infantes, ¿verdad? Es muy importante. Los infantes desde los 5 o 6 meses empiezan a salir los dientes y concluye la formación de la... empieza... cuando termina la dentición mixta es alrededor de los 12 años. Pues sí, entonces, que se te importante. Caen los de leche, como le llaman. Los, ¿no?, de leche, sí, cómo no. Entonces, pues, ese es un sector que tenemos que empezar con ellos para que sepan cómo van a crecer sus dientes, cómo los van a conservar, para que le tengan, se elimine el pavor al, claro, al dentista. Al dentista, ¿no? ¿Y por qué le tenemos pavor al dentista cuando éramos infantes? Pues porque ya ibas con los dientes despedazados. Definitivamente, o sea, y eso, pues ya tratamos, volvemos a lo mismo, tratar de conservar la dentadura hasta que el organismo lo reemplace por una pieza dental permanente, ¿no? Entonces, ahí está, para eso estamos creando esta nueva especialidad. Vamos a contar con ella, ya está todo aprobado y pues estamos ya esperando que llegue septiembre para hacer la inauguración. Pues, doctor, felicidades. La verdad que lo que ha hecho la Universidad Anáhuac Mayab, este nuevo enfoque, no nada más meterse a la academia o meterse a los estudiantes, sino ofrecer estos servicios educativos, porque finalmente también terminan con servicios educativos de prevención de la higiene bucal, porque definitivamente no hay, que yo estaba haciendo ahorita recuento, en las escuelas primarias no le enseñan a los chamacos, bueno, no sé, últimamente no he ido a una escuela primaria, pero que yo sepa no estaba en ningún lado de los libros de texto cómo lavarte los dientes, ¿o sí? Pues sí hay campañas del sector público. Correcto. Para que estén en las escuelas primarias, kinders, pero es un momento nada más. Correcto. Entonces, y es a los niños nada más. Entonces, correcto. Allá también tenemos que darle la cultura, crear la cultura a los padres de que también como que deban estar pendientes de cómo se van a cepillar los dientes los niños. Etc. Y incluso esto llevarlo a las empresas, doctor, porque también en las organizaciones. Afortunadamente nosotros en la clínica contamos también con convenios con distintas compañías. Ah, muy bien. ¿Sí? De la iniciativa privada, donde nos piden que vayamos a hacerles un diagnóstico a los empleados, a correcto, los funcionarios, muy bien, etcétera, claro. Y después que acudan a nuestras clínicas, a las clínicas, para que puedan hacerse el tratamiento dental. Pues yo creo que es una labor loable, doctor, porque lo platicábamos al principio del programa, qué importante es de que profesionales como ustedes en el ramo odontológicos y la universidad se preocupen por el bien común, por el bien vivir, porque la sociedad aprendamos a vivir bien. Mira, una parte, yo escuché el otro día una persona que hablaba precisamente de las universidades, donde decía que las universidades enseñan lo que es lo académico. Correcto. Pero muchas veces se está haciendo a un lado lo que viene siendo el factor humano, los valores. Correcto. Y afortunadamente en la Universidad Anáhuac Mayab, parte fundamental de la misión es cuidar los valores del ser humano. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Nosotros estamos ubicados a un lado de lo que viene, lo que era anteriormente la clínica del Hospital Santa Elena. Correcto. Está en la calle 1A por 2 y 2A de la colonia San Antonio Cinta. La línea directa es 99 99 42 48 66. Atención a clientes es el 944 4800, extensión 683. Muy amable, doctor. Te encantado. Agradezco mucho tu presencia. Hombre, el agradecido soy yo. Gracias. Doctor Javier Ortiz, coordinador de la Clínica Universitaria de la Universidad Anáhuac Mayab. Muchas gracias. Vámonos, Lau, se nos acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.